les va? Acá estamos con una nueva edición de titulares. Para ya nada será igual ahí en Radio Gráfica con los titulares más importantes del día, ¿eh? Como decía Mike, así estos son los titulares. ¿Cómo deben ser los suplentes? Vamos a la primera información. Diario Clarín dice: elecciones en Estados Unidos. Trump y Biden cabeza a cabeza en un comicio más reñido de lo esperado, ¿eh? Es el comicio más reñido de lo esperado, y tiene razón. Está reñido con la moral, reñido con la ética, reñido con la buena costumbre, etcétera, etcétera. Otra información, Diario Popular, dice: la iglesia no avala las tomas, son un delito. Es un mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina, que la iglesia no avala la toma. Enseguida opinó Patricia Bullrich, y la iglesia se mete. Hijo, mira vos. Otra información de Crónica dice: el inicio de las clases será en marzo. Trota cruces con la decisión porteña. El inicio de las clases será en marzo. Tenía razón Eduardo Feynman, que decía que este es un gobierno marxista, ¿viste? Otra información dice que se cumplen 25 años de la voladura de Río Tercero. 25 años de la voladura de Río Tercero. Se espera un juicio. ¿Qué cosa, no? 25 años todavía no se pudo esclarecer la voladura de Río Tercero. Y pensar que hay algunos ilusos que quieren resolver el crimen de Río Cuarto. Para un poco, querido. Otra información dice: Lilita Carrió dijo que Macri ya fue enojada con el expresidente. En un reportaje a La Nación, le preguntaron a La Nación por el tema de apoyar a Rafecas, le preguntaron si había consultado a Mauricio Macri, y dijo: Macri ya fue, ¿eh? Macri ya fue. Vidal también, si vos querés la reta también, si vos querés la reta también. No, eso lo canto yo, ella no lo cantó, ¿eh? Otra información dice: malestar de casineros bonaerenses. Se quieren tratar con lotería la reapertura de las salas. Están que trinan, che, los casineros bonaerenses, porque no le abren los casinos, ¿eh? Están abriendo los hipódromos, abren todo tipo de comercio y no abren los casinos. Lo vienen pidiendo hace rato y dicen que el gobierno no le da bolilla. Mira vos. Otra información tenemos acá de Diario Crónica. Fíjate, este Diario Crónica, lástima que la radiográfica no es en colores para mostrarlo, ¿eh? Pero en la misma página que dice Rusia, el millonario empresario que fue víctima de un robo, dice: matan de un ballestazo al rey de las salchichas. Así es el título: matan de un ballestazo al rey de las salchichas. Y al pie de esta página dice: ¿y si se adjudicó ataque en Viena? ¿Cómo es que hablas de la salchicha, de vida, todo junto? Mezclan todo estos compañeros de Crónica, ¿eh? Subieron 50% los pedidos de arreglo de portero eléctricos y no se consiguen técnicos, ¿eh? Eso es una página de Clarín de hoy, que subieron los pedidos de portero eléctrico. Mi portero eléctrico no anda, tipo, ¿viste? Vos lo llamás al técnico para que te lo venga a arreglar y no te lleva la corriente el tipo. No, déjate de embromar. Otra información dice: la China está preocupada por la inseguridad en Argentina. La China preocupada. ¿Pero qué se meten los chinos de la seguridad? ¿Por qué no se preocupan de la... Ah, era la China Suárez. Bueno, no, la China está... Bueno, que se vaya al Uruguay, qué sé yo. Otra información dice: Alex Canilla y sus polémicas opiniones. Dijo: compren dólares, los pesos no van más, ¿eh? Y pidió la renuncia de Alberto Fernández, pidió Alex Canilla. Ojo, que si lo pide Alex Canilla, le pide la renuncia. Y dijo: compren dólares, muy importante, porque los pesos no van. Los barats... vayan a trabajar, vagos no queremos. Los barat vayan a trabajar, vago no, que no quiere vago, que no se quiere a sí mismo el chabón, ¿cómo será? Otra información también, este de Diario Crónica de hoy, dice: un estudio científico, 7 de cada 10 se duermen. Dice que la psicóloga y sexóloga Mona Brani confirmó que estadísticamente 7 de cada 10 hombres casados se duermen luego de tener sexo. 7 de cada 10 hombres casados se duermen luego de tener sexo. Claro, uno pregunta, ¿y los otros tres? Y los otros tres, ¿sabes lo que pasa? Que se visten y se vuelven para la casa, los tipos, sí. Y esto, estas fueron todas las noticias. No voy a decir nada, porque Hernán pide si voy a hablar de la pelea entre Pucheta y Karina, la princesita. No voy a hablar porque se peleó. ¿Saben por qué se peleó Pucheta con Karina y se lo dijo en la cara? Karina le preguntó, ¿por qué te peleaste? ¿Saben por qué? Le dijo, porque vos haces todo lo que querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Y esto fue todo, país, desde acá, de Caballito, Buenos Aires, República Argentina, para Radio Gráfica, ahí en el barrio de La Boca. Quédate escuchando más programas, que todavía tenemos más programas. ¡Hasta las 8! También, como si tuvieras frío, pero en realidad te quieres escapar de algún lío. Esperábamos una canción en inglés de Tano, que viene dominando el idioma de manera plena, pero bueno, seguimos con la música telúrica. Pablo Gerardo Olano: no se puede gobernar un país mirando y tratando de no molestar a las hordas opositoras. Ahí se ve el error. Hay que ver el corazón, de qué lado realmente está. Si del lado de hacer sin mirar a quién, o mirando realmente al pueblo. Porque de la otra forma los que ganan siempre son los poderosos, nos dice Pablo, gracias por la comunicación. Lo mismo al amigo Walter Rabioso, que está denunciando. Saludos, Gabriel. Otra vez suspendido por Facebook por la discrecionalidad en la moral que aplica. Fui suspendido, nos dice Walter, por una publicación sobre las mujeres Imba, que al ser una tribu africana no usan corpiño, mientras uno tiene que soportar posteos donde, por ejemplo, hablan de cuál es el mejor calibre de arma para matar mapuches. Un fuerte abrazo, Walter Rabioso, y a seguir adelante y a recobrar el muro y las otras vías de comunicación. Hernán Vázquez, que fue bautizado como Hernán Pérez, si no me equivoco, nos dice que se hubo suspensión de acuerdos salariales en la anónima, recuerdan Brown, recuerdan Patagonia, para evitar despidos, el trabajo a cambio del salario, y que las estaciones de servicio le advierten al gobierno de Acuña que colapsan sin el ATP. Seguimos con los amigos, Sandra, que nos dice, de lo mejor, cada vez mejor está el programa. Gracias, espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Arriba la cortina. Carlos Aira nos pregunta, ¿qué es esta genialidad que estamos escuchando? Se refiere a la música anterior. Estamos hablando de Piero, Los Americanos, un tema histórico. También denota la edad de los amigos, felizmente. Cada vez nos escuchan más jóvenes y también los pedidos de amistad vienen por el lado de los textos. Vale para aquellos colegas que están acomplejados. Vieron que ahora C5N, la cobertura de anoche fue lamentable, porque ninguno de los pibes tenía la menor idea de lo que pasaba en Estados Unidos, y mencionaban a Pensilvania sin saber ni siquiera si estaba cerca de Almirante Brown. Y lo mismo con Crónica, ¿no? Donde los pibes, no ya Estados Unidos, no conocían a Diego Armando Maradona. Créase, no es que no conocían, que no sabía que era un gran jugador, pero ahí llegaba su conocimiento, y llevaron a Randazzo, muy conocido aquí en el barrio, jugador de Boca, con malos hábitos, que lo tripó al querido Diego Armando Maradona. Hoy aquí hemos dado la información más eficaz al respecto. ¿Qué decía de esto? Varios colegas que andan acomplejados con el tema de cómo comunicarse con los jóvenes. Lo que hay que hacer es ser auténtico, brindar la información certera, aprovechar las perspectivas, la información, y dar el debate abierto sin quedarse nada. Fikir es una verdadera tontería. En cuanto al otro tema, es el periodo más interesante, Joe Walker. no tan bueno como Un lujo a su alcance, pero realmente sorprendente. Y First We Take Manhattan es una letra que roza el presente de un modo demasiado intenso. No soy de los que recuerdan ni admiran Una ayudita para mis amigos y todo eso, que me parece que con la otra gordita que grita se le fue la mano con los aullidos. Siempre, por supuesto, escuchando buen tango aquí en La Señal y en La Gráfica, sin dejar de lado ninguno de los géneros que nos acompañan habitualmente, como por ejemplo Papo Napolitano, que está en el aire. A ver, a ver. Y si falta una voz en este análisis dentro del grupo que realiza históricamente Ya Nada Será Igual, es la de Néstor Gorojovski. Lo escuchamos con atención. Hola, amigas y amigos de Ya Nada Será Igual. Buenas tardes. Todos preocupados, al menos un poco, por Dios, por el Dios número 10, por el Diego. Espero que todo siga igual y mejor, que cambien las cosas para el Diego y mejor.